Salud, hermanito. ¡Callaremos, pues! ¡Una chela más! ¿Otra chelita? ¡Otra chelita! ¡Por harto estoy acordando de vos! ¡Cañaremos, pues! ¡Por ella! ¡Aunque más!